Biografía de Gilda. Miriam Alejandra Bianchi, conocida artísticamente como Gilda, fue una cantante y compositora de música tropical y cumbia argentina. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 11 de octubre de 1961 y falleció en Villa Paranacito, Entre Ríos, Argentina, el 7 de septiembre de 1996 en un accidente automovilístico. Significado del nombre. Su nombre artístico fue elegido en honor al personaje de Mujer Fatal, interpretado por Rita Ashworth en Gilda, la película homónima. Inicios de Gilda en la música. Gilda comenzó a involucrarse en la música mientras organizaba festivales en una escuela católica. Gilda, como se hacía llamar artísticamente, empezó a incursionar en la música luego de haber terminado la relación con su primer marido. Respondió a un anuncio que buscaba vocalista para una agrupación regional de música tropical. Su talento y carisma cautivó a los solicitantes, permitiéndole formar parte de este proyecto y haciéndose llamar Gilda. En sus primeros pasos como cantante profesional fueron en 1991, después de conocer al músico y agente Juan Carlos "Toti" Jiménez, quien fuera su segunda pareja sentimental. Toti era en ese entonces tecladista y compositor. Sin imaginar el gran camino que empezaría a recorrer con la colaboración de Toti, empezó a formar parte de eventos y contratos musicales. Gilda se convirtió en una cantante de respaldo, se unió a una banda llamada La Barra y pronto participó en una segunda banda llamada Crema Americana. Trayectoria y legado. En 1993, Jiménez la convenció de comenzar una carrera en solitario, grabando De Corazón a Corazón, después de inscribirse en el sello local Magenta. Al año siguiente, se lanzó la única con el éxito Corazón Herido y La Puerta. Fue una de las cuatro cantantes en ese primer grupo nombrado La Barra, que solo realizó dos producciones y se desintegró, para luego unirse al grupo llamado Crema Americana. En este nuevo grupo realizaron pequeñas giras con presentaciones en diferentes lugares y eventos. Al mismo tiempo empezó a alternar también su carrera como solista. Para 1993, ya estaba encontrando frutos en su camino después de tantas puertas que había tocado, formando con la primera discográfica con la que sacó su álbum debut, De Corazón a Corazón. Esto la llevó a realizar más giras y fue muy fácil para la artista robarse la atención y cariño de los seguidores, quien la apoyaron desde su comienzo. El segundo disco, titulado Corazón Herido, fue lanzado por la producción de la disquera Clan Music en 1994, lo que no duró por mucho tiempo en buenas relaciones por un problema personal que tuvo con el productor del sello. Estaba muy interesado en Gilda como mujer, lo que llevó a la disolución del contrato. En 1995, se lanzó Pasito a Pasito, que incluyó el éxito y una de sus canciones más populares, No me arrepiento de este amor. Tras los problemas con la disquera, después de su tercer producción y culminación de compromisos, su madre empezó a estar más en contacto con la cantante, acompañándola en presentaciones y eventos, ya que los términos de la separación no fueron muy amistosos. El siguiente sello que apostó al talento de Gilda fue Líder Music, con quienes lanzaron el próximo álbum, Corazón Valiente, siendo este uno de sus éxitos más notorios de la carrera artística que llevaba hasta el momento, merecedor de disco de oro, platino y doble platino y grabaciones en el extranjero en países como México, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, entre otros. Vida personal. Sus padres fueron Omar Bianchi y su madre Alejandra Bianchi, aunque su madre tenía el deseo de llamarla Gilda, por motivos burocráticos al momento de su registro no pudo ponerle ese nombre. Vivió una infancia muy tranquila, desde muy pequeña se mostraba extrovertida con dotes artísticas, llamando la atención con cantos y bailes. Estaba involucrada en la música por parte de su familia, ya que su madre era maestra de piano. También era una niña muy aplicada en sus estudios, permitiéndole siempre estar adelantada para su edad. Al terminar la educación básica, la artista tenía muy fija su meta de continuar estudiando y ser una profesional. Al terminar esta etapa de educación, continuó su carrera al ingresar en la universidad para estudiar educación preescolar, pero esto se vio truncado por el deterioro en el estado de salud de su padre, al fallecer cuando ella tenía 17 años en 1977 por una hemiplejia, el cual es una enfermedad causada por una lesión cerebral o en la médula espinal. Por estas circunstancias, su familia necesitaba apoyo económico por ausencia de su padre, lo que la obligó a empezar a trabajar para ayudarle a su madre. Su primer trabajo fue en un jardín infantil. A los 18 años se casó con Raúl Magnin, prosiguió con su carrera como educadora, pero no todo iba muy bien en su vida personal. Con Raúl tuvo sus dos hijos llamados Mariel y Fabricio. Con muchos problemas personales terminó la carrera y empezó a trabajar para seguir apoyando económicamente a su familia. Cada vez sentía más ánimos de probar suerte en el medio artístico, aunque su madre no estaba muy desacuerdo con esa decisión. Durante su carrera musical conoció al músico Toti Jiménez, con quien compartió su vida desde ese entonces. Muerte. El 7 de septiembre de 1996, cuando la cantante se dirigía a Concordia, de la provincia Entre Ríos, Argentina, en el kilómetro 129 de la ruta 12 por Ceibas, Argentina, fue embestido el microbús donde viajaba el equipo de la cantante, por un camión. En el trágico accidente falleció la cantante con su madre e hija, también tres miembros más de la agrupación, su novio e hijo, quien también viajaba con ellos, sobrevivieron al accidente. El sepelio de la cantante fue muy conmovedor y doloroso tanto para familiares como fanáticos, volcando una gran cantidad de personas para despedirse de ella. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de la Chacarita, primer piso, tumba 3636. Luego de estos terribles sucesos fue nominada de manera póstuma en los premios Carlos Gardel, como Mejor Artista Tropical del Año, siendo ganadora del premio en esa categoría. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.